introductorio partía de el patrocinio y la presencia de los patriarcas en la Iglesia y la atención contemporánea al San José en el misterio de la formación, de modo análogo a lo que ha ocurrido con la Mariología en el capítulo del Concilio Vaticano II. El día pasado, que fuimos muy breves, porque dentro de San Pablo de Colombia nos fuimos todos a la misa del Caspe, hablábamos del matrimonio de María con José. Hoy vamos a ver San José, Padre de Cristo, en el sentido que vamos a explicar ahora. El día que viene hablaremos del oficio de San José, de su vida, de su santidad. Y el último día, San José, en relación con la Sagrada Familia de Nazaret y con la Iglesia como familia de Hijo de Dios y la presencia de San José en la vida del cristiano. Pues, por tanto, tenemos que plantear el tema de en qué sentido y por qué designio divino San José fue Padre de Cristo. Explicábamos el día anterior que en el progreso la conciencia de la Iglesia sobre el misterio revelado y el avance del dogma y de la doctrina general teológica también, se producen ciertas vacilaciones que son muchas veces vacilaciones sobre la conveniencia de emplear una determinada terminología, vacilaciones sobre el modo de hablar, ¿no? Y por esto aparecen como ciertas diversidades o líneas de manera de hablar las cosas, que también indican una cierta oscuridad todavía en la aclaración del misterio. Si no hubiera sido así, no se habría llegado a tardar hasta el siglo XIX para definir la concepción inmaculada de María, ¿eh? Pues el hecho no es nada escandaloso. Es un mal método teológico contra el cual me pecaría siempre pensar que la teología tiene que actuar como si no hubiese nada adquirido en el progreso de la Iglesia, desdeñando lo que ha ido avanzando en la conciencia cristiana, en el lenguaje, en el magisterio, en la liturgia, y planteando siempre como si no supiéramos nada y estuviéramos en los primeros balbuceos de los primeros padres del siglo II, III, que andaban un poco imprecisos en el modo de hablar. Hay que ver en qué concuerdan como cierto, y a partir de aquí el diálogo se va avanzando. Dije que es admirable, si se estudia esto, que se puso enseguida en claro que María, Madre de Dios, la definición es del Concilio de Éfeso, pero el lenguaje de la Iglesia es anterior, y en eso se basaba San Cirilo, una polémica con la historia. El modo de hablar católico era llamar a María Madre de Dios desde los primeros siglos. Y la virginidad de María, que quedó siempre clarísima en todas las líneas de pensamiento orientales y occidentales. Ha habido, gracias a Dios, muy pocos herejes con apariencia de estar en la Iglesia que lo negasen, enseguida fue rechazada la cosa, y no pertenece al mundo cristiano auténtico las dudas sobre la virginidad de María, la concepción virginal de Cristo y la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto, como recordó en España Juan Pablo II de Zaragoza, y siempre en muchos momentos se ha insistido por el magisterio oficial de la Iglesia. Pero notábamos que Dios había permitido, yo les explicaré a través de qué malentendido se retrasó este avance que se ha dado más en la era moderna, incluso en nuestro siglo, ese avance hacia la penetración del misterio de San José. Notaba yo que se había producido algo que yo decía con lenguaje de Santo Tercito, el niño Jesús. En cierto sentido, la gloria de María, por permisión divina y por cortedad nuestra de los hombres, a veces ha oscurecido la gloria de su esposo, lo cual es una cosa que no tiene ningún sentido, Pero ya dije que para dejar en claro la dignidad de María, había vacilaciones en la manera de llamar a José esposo de María. Y había una línea que presentaba el matrimonio como algo así como una custodia de la virginidad, un testigo de la virginidad, de la solicitud, etc., ¿no? Y hasta el punto que San Bernardo dice, convenía que fuese llamado marido porque era conveniente que fuese pensado como esposo. Dijo, y es una cosa que viene de muchos siglos atrás, y lo habían dicho algunos padres, no todos, en una cosa equivocada, aunque sea imprecisa, nunca hay unanimidad de los padres, ¿no? Esto es falso. La unanimidad se da en lo cierto, y se va avanzando de certeza en certeza, edificando la verdad sobre la verdad, como explicaba Pío XII en la Magna Genesis. Pues bien, una vez aclarado el tema de la naturaleza del vínculo matrimonial en los canonistas del siglo XII, se pudo por fin recuperar la doctrina de que José y María verdaderamente eran esposos, que lo cual había dicho ya con certeza absolutamente clara San Agustín en una serie de textos que analizó y trabajó el padre Joan en Estudios Josefinos. Parece un poco sorprendente después de haberlo dicho tan claro San Agustín. Después, durante la Edad Media, todavía se vacilase. Pero ya expliqué por qué razones, Progresó el derecho canónico, había una teoría de que el matrimonio se constituía por la unión carnal, en este caso María y José no serían esposos. Había otra teoría que se constituía, es la que San Agustín tenía, que se constituía por la mutua donación de voluntades, y por tanto no tenía directamente nada que ver con que se hubiese consumado en el modo ordinario. Pero, aclarado el tema, predominando ya la teoría del consenso de las voluntades sobre la unión de los cuerpos, en el siglo XIII los escolásticos ya aclararon la cosa, aunque se encontraron con el tema patente de la virginidad de José y de la conciencia del propósito de virginidad que ya celebrado los desposorios tenía María, como se ve por el texto de la Anunciación de San Lucas. Entonces algunos escolásticos se equivocaron diciendo que hicieron voto de virginidad pero se casaron de verdad, lo cual no tiene sentido, pero eso lo dijo Lutesco con muy buena fe. Pero Santo Tomás, que ya expliqué, matiza perfectamente la cosa, lo explica muy bien, no voy a insistir en el tema. Solo decir una cosa que me interesa para el tema de hoy. Santo Tomás dijo otra cosa en la Suma Teológica, definitivamente importante para el progreso, que sí, que a partir de entonces tuvo ya la doctrina sobre San José. Santo Tomás dijo que el matrimonio de María y José había sido dispuesto por Dios en orden al nacimiento del Hijo de Dios encarnado. O sea, es un matrimonio verdadero, que se ordena, porque el verbo se haga acá, entre nosotros. No solo es verdadero matrimonio, sino que es un matrimonio elegido por Dios, destinado por Dios, dispuesto en la economía de la providencia divina salvífica para el nacimiento en carne del Hijo de Dios. Esto hace que precisamente es un argumento formidable para enfocar bien el tema de la paternidad de José y volverlo a situar en el contexto en que lo había puesto ya San Agustín, pero que se había perdido por el camino. Lo cierto es que en el siglo XVI, por ejemplo, vemos a Santa Teresa plenamente consciente de que José es su esposo de María, y en cambio dice, tiene nombre de padre siendo año, lo cual técnicamente es una doctrina pobre de lenguaje, ¿no? Pero en Santa Teresa todo vale porque lo que quiere decir ya se entiende, ¿no? Y lo que ella quiere decir, que a pesar de eso hizo de padre y que ahora es nuestro padre y señor en el cielo. Eso es lo que el intento de Santa Teresa, el mensaje esencial. Ella era mujer boba y sin letras, que decía, y no tenía por qué hablar con más precisión que los teólogos de su tiempo. No todos hablaban con imprecisión, porque ya que he citado esto de Santo Tomás, el matrimonio verdadero se ordena al nacimiento del Hijo. El plan divino de la virginidad de María. il Signore Gesù Mani. Prueba un argumento más de la virginidad de José, que siendo el padre de Cristo, tenía que ser un padre virginal. Lo cual es una maravillosa, está en un rincón de la Suma de Dones. Es una perla preciosa que yo traduje en mi tesis diciendo talis tese pater, tal es el padre que le convenía a Dios, un padre virgen, que no hubiese engendrado. Y aquí comienzo a tocar el tema. Porque no solo la virginidad de María oscureció la gloria de José por malentendidos, sino que, en el fondo, ponderando la maternidad verdadera de María, que, según el Espíritu, por milagro del Espíritu Santo, pero, o sea, modo divino, pero fue de modo unido con todas las madres terrenas, verdaderamente engendradora de Jesús. Y esto que digo yo, estoy traduciendo lo que decía San Gregorio Nacianceno, que el Hijo de Dios nació de María, de modo a la vez divino y humano. Divino porque por obra del Espíritu Santo y sin simiente de varón. Humano porque verdaderamente le engendró, y no como decían, no como decían los valentinianos o los docetas, de una forma solo aparente, no, verdaderamente le llevó en sus entrañas 9 meses y le parió. De modo que esta maternidad de María en este sentido es verdaderamente humana y unívoca con la de las madres humanas. Como la paternidad de José es totalmente singular y única y no tiene donde compararse con ninguna paternidad humana de ningún orden, ni familiar, ni espiritual, ni eclesiástico, ni político, ni nada. Se han llamado padres a los reyes, a los emperadores, se han llamado padres a los abades, a los directores espirituales, a los fundadores de órdenes religiosas, etc. Pero José, planteamos que es padre de Cristo. No queremos decir, como los benedictinos pueden hablar de nuestro padre San Benito, no es una paternidad así, ni tampoco es una paternidad la que cada uno de nosotros tiene sobre nuestros hijos, ni es una paternidad como la que atribuían los clásicos, los paganos, a los reyes, a los padres, etc. Es una paternidad única. No obstante, no lo digo yo, sino lo dicen muchos autores ahora, la relación de José con Jesús debe ser afirmado que con el nombre de padre, no de una forma equívoca, sino análoga, debe entenderse que el nombre de padre es apto para significar la relación de José con Jesús. Decía un padre solano, mientras la josefología antigua giraba en torno al matrimonio de José con María, los modernos se ocupan con preferencia de sus relaciones con Cristo, o sea, de su paternidad. Un artículo sobre la predestinación de San José. ¿Qué pasó cuando se quedó bien claro que María y José eran verdaderamente esposos? Cuando ya no se dudaba de que José era esposo de María. Pasó que se consideró ya un progreso decir que José era padre matrimonial, lo dice Cornelio Lápide, que por cierto tiene una teología cristiana espléndida, pero dice pater quasi matrimoniales. Bueno, ¿qué quiere decir padre matrimonial? Quiere decir que estaba casado con la madre. María verdaderamente era madre y José verdaderamente es por su padre. Seguimos así, situándonos en un plano parecido al que a veces se decía padre adoptivo, un tutor, un nutricio. Sería, diríamos, el que es legítimo marido de una madre, pues andando por el mundo llamado un padrastro, ¿no? Propiamente se llama padre sociológicamente, legalmente puede tener los derechos. Algunos dicen que era padre legal, es insuficiente. hay más misterio que esto. No obstante, el riesgo de conceder a los judíos sionitas una paternidad unívoca con las paternidades humanas, que hubiera sido incompatible con el misterio revelado y con la fe en la misma divinidad de Cristo, porque Dios dispuso que el Dios encarnado naciese virginalmente, que era el parto que a Dios convenía, como se dijo el niño ya muy antiguo. Después Milán, latín, y fue citado por un papa occidental en una carta confirmando San Celestino, en el texto de una liturgia de Milán, tal es ese parto, este es el parto que conviene a Dios. Pues, una vez aclarado la verdad del matrimonio, se tendía a centrar en el matrimonio con María la cosecología y decir, y todavía lo dice Bonifacio Llamer en el siglo XX, que el principio capital del tratado teológico de San José es el matrimonio con María, lo cual parece por lo menos un poco discutible, por lo que vamos a ver enseguida. La doctrina sobre San José, especialmente a partir de los simposios internacionales, a partir de 1970, centrada, como dijo una vez el padre Martina en un artículo muy luminoso, centrada en el lugar de José en el misterio que hizo la Iglesia, se ha centrado sobre la paternidad. ¿Qué hemos de hablar sobre la paternidad de José? ¿Qué hemos de decir? ¿Cómo la hemos de definir? ¿Cómo la hemos de nombrar? Y muchos problemas solo son sobre qué término encontraremos para llamar a José padre. La afirmación de la paternidad de José se ha vuelto común en la teología y en el magisterio. Juan Pablo II ha dicho, veneramos a José, en el que se ha reflejado más plenamente que en todos los padres terrenos la paternidad del mismo Dios. Una alusión implícita al texto de San Pablo, Dios de cuya paternidad deriva toda paternidad en el cielo y en la tierra. La más excelsa paternidad, que participa de la paternidad divina, es la paternidad de José sobre Jesús. Si hay que hablar así, y así hay que hablar, entonces hay que pensar en qué sentido José es padre. Voy a aclarar una cosa. En un acto litúrgico con aprobación pontificia, en la coronación canónica de una imagen de San José en el Canadá, se rezaron por el arzobispo de Quebec unas letanías que dice Joseph Pater Christi. El padre Solán, en artículos escritos en estudios josefinos, no tengo aquí la cita, pero podría buscar si alguien quiere que sepa bien. Dice, en este sentido, que el preciso concierto, deberíamos llamar a José Padre de Dios. Pone Padre con minúscula, porque el Padre de Dios no se dice, no se suele hablar así, se habla de Dios Padre, el Hijo de Dios, el Padre de Dios, José, en lo humano, Padre de Dios, porque Jesús es Dios. No sé, se ha avanzado y se ha generalizado y se han hecho estudios muy extensos y documentados en España y en Canadá especialmente, Roland Gauthier, un jesuita americano, Pailas, José, el hombre más cercano a Jesús, murió ya, padre Pailas, benemérito de la josecología. Se ha generalizado la idea. Por tanto, vamos a pensar ahora, a ver si superamos con los teólogos que han avanzado en esta línea esta especie de desenfoque de una vez adquirido que José y María son verdaderos esposos, es decir, vamos a explicar la relación de José con Jesús, porque al fin y al cabo su esposa realmente esposa, es verdaderamente madre, entonces es padre matrimonial. Los que dicen esto dicen que José pertenece al orden hipostático de un modo inmediato, lo cual no es un grado inferior a María, pero no inmediato. Pertenece al orden de la creación. Entonces se pone el matrimonio y se ve todo en relación a través de la esponsalidad. Esta especie de perspectiva unilateral limitada de horizonte y por tanto insuficiente en el modo de expresarse, la aclaró a mi juicio de una forma muy luminosa el padre Gobert en una nota de la Biblia, una nota de la edición aquella de la Biblia de la PAC. Dice que no se puede separar, desde el punto de vista bíblico, al hablar de la generación de Jesucristo, su generación virginal de la generación patriarcal. Esta dicotomía, esta doble terminología que introduce y pone Gobert, me permitirá plantear la cuestión de esta manera. San Ireneo, por ejemplo, un gran avance doctrinal, dijo que como por Eva desobediente había entrado el pecado en el mundo porque indujo a Adán a desobedecer a Dios, la obediencia y la fe de María están en el comienzo de nuestra salvación. Y ya en San Ireneo está, por tanto, la idea de que María es la nueva Eva asociada al nuevo Adán y por tanto la pareja pecadora inicial viene en la pareja soteriológica, Cristo y María, su madre. Nuevo Adán, la nueva Eva. Esto es pensar el nacimiento de Jesús como el hijo de la mujer a la que se ha prometido enemistades con Satanás y que su linaje aprostará su cabeza. El propio Evangelio, la promesa del paraíso. Y pensando esto, que es verdaderísimo, la expresión más enérgica de este modo de pensar, subrayando a la vez el designio divino de la encarnación, de modo que el entorno así es de mujer, y por otra parte, subrayando la virginidad de María, se decía que Cristo, que en su naturaleza divina, nace eternamente del Padre sin madre, porque en Dios no hay composición de masculino y femenino. En su naturaleza humana, este mismo verbo encarnado, nace de madre sin padre, porque no hay fecundación humana en la generación de Cristo en su naturaleza humana. Terminología que no se ha definido dogmáticamente, pero ha sido utilizada en concilios, sobre todo españoles, en Toledo, y se han dicho en otros casos, hay bastantes textos, se pueden ver en Tenzing, pero es fácil dar con ellos. No son raros. Claro, si pensamos así, la promesa del paraíso, la mujer predestinada que su descendencia prostase la cabeza de la serpiente, el Hijo de Dios nacido en lo humano de madre sin padre, tenemos a Cristo y María, destacados por encima de toda la humanidad, con principio de salvación. Cristo, principio de salvación, María asociada con él. Y como se fue viendo a través de los siglos, concebida sin pecado, en atención a esta predestinación a ser madre de Cristo, Salvador. Y esto sería la generación virginal, recordando que después se profetiza que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bien, y esto es verdad, pero en la Escritura hay más promesas y más alianzas. Dios va explicitando su designio. Después de haber dicho, enemistad pondré entre ti y la mujer, se lo dice a la serpiente. Abraham se le dice, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Y a David se le anuncia que un descendiente salido de sus entrañas será el rey que llamará a Dios Padre. Y este texto es el que está en la fiesta de San José, ahora, la profecía de Natán y el Salmo. Claro, además del autor del Evangelio, hay la alianza con Abraham, promesa de salvación en su descendencia para todo el mundo, en que tanto insistió San Pablo en todas sus cartas, sobre todo en Romanos y Gálatas. Y después hay la promesa al rey David. medieval, Roberto de Deutz, su edictino, subraya que la promesa a Abraham es el Redentor y la promesa a David es el Rey, el Mesías, ungido como Rey del Universo, que va a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. La promesa va avanzando. Las promesas posteriores no derogan las anteriores, pero diríamos Dios no hace después cosas menos perfectas que las anteriores, sino que da dando más luz, más luz. Es decir, de una mujer nacerá el Salvador, de Abraham nacerá el Salvador para todo el mundo, de David nacerá el Rey, que establecerá el mundo, el reino de Dios. Va avanzando. Roberto de Deutz notaba esto. A David se le proclama que su hijo será rey y se llamará a su padre Dios. Y este es el Salvador, que va a salvar al pueblo de sus pecados, que le dicen a José. Bien, entonces no podemos separar la promesa del protoevangelio de la promesa de Abraham, de la promesa de David, del reino mesiánico. No podemos separarlo. Entonces, como que en el Evangelio se nos dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y como esto fue clave en mi tesis, y es cosa que enriquece el tema mucho, decía el padre Solán, hay que notar que hijo de David en los evangelios es un término mesiánico, es el término, en este se cumple la promesa hecha. El hijo de David es el esperado Mesías, que llamará a Dios su padre. Este es el hijo de Dios. Este trae el reino que viene de nuestro padre David, que es la aclamación, según San Marcos, de Domingo de Ramos. Y en los evangelios, cuando alguien pide a Dios, pide a Jesús un milagro, le dice, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, se obra el milagro y dice, tu fe te ha salvado. Es una profesión de fe. Se equivocó Orígenes al decir que cuando el ciego de Jericó invocaba a Jesús como hijo de David, dice, hay que notar que los más lo vituperaban, y esto indica el modo que tenían los judíos de considerar a los Mesías. Esto se lo inventa Orígenes, porque los que le venían son los que venían también a los niños que acercaban a Jesús, y los que no querían, no, no, no. Jesús, hijo de David, nunca reprendido en el Evangelio, cuando es profesado con una profesión de fe. Es la fe, el Mesías, el hijo de Dios. Ahora, este título mesiánico de hijo de David solo se da a uno que no sea Jesús, que es José. José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María tu esposa, porque se ha concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. San Juan Crisóstomo ya decía, le dicen, no temas, aunque no le has engendrado tú, tú eres su padre, porque le vas a poner el nombre. José, hijo de David. Entonces, Cornelio Lápide, que tiene muchísimos aciertos y alguna vacilación todavía, como eso del padre matrimonial, que lo dice para decir que hay que llamarle padre de Cristo, dice que la genealogía de Jesucristo se hace por José. San Agustín dice que aunque se demostrase que María no descendía de David, podríamos llamar a Jesús hijo de David en el mismo sentido en que decimos que José es su padre, tal como suena, esto está literalmente en San Agustín. Y dice Cornelio Lápide tuvo que referir el evangelista la genealogía de José, no la de la bienaventurada Virgen, porque no podía ser María quien transmitiese la herencia del reino, por lo cual, sin razón, algunos teólogos rechazan la afirmación sobre el derecho hereditario de Cristo, reino de Judá, transmitido por José. Le dará Dios el reino de David, su padre. Reinará en la casa de Jacob eternamente, su reino no tendrá fin. Le dice el ángel a María, una virgen desposada con un varón de la casa de David llamado José, y el nombre de la virgen era María. En los evangelios no se dice que María fuese hija de David, se dice que José era hijo de David. Y según Cornelio Lápide, según San Agustín, por esta descendencia de José y David se cumple la promesa de que un descendiente de David sería el Hijo de Dios y el Rey Mesías. Entonces, nos encontramos con los siguientes. Ha habido dos terminologías durante siglos, una más en Oriente y otra más en Occidente. La de Oriente era más el nutricio del Señor, el nutricio, el cuidador, diríamos, del Señor. Y la de Occidente, tardíamente, fue la de Padre putativo, tardíamente. Primero se dijo que Jesús era putativamente hijo de José, lo cual es más literal del Evangelio. Y después se pasó de José a decir que era padre putativo. Lo que dice el Evangelio es que Jesús era tenido por hijo de José, putabatus filius Joseph Jesús. Y esto parece, por San Pedro Venerable, me parece, en el siglo XI comienza a aparecer este tema de que era pensado Jesús, hijo de José, lo cual es el pie de la letra de San Lucas. Con el tiempo se dijo que putativamente José era el padre de Jesús. ¿Qué pasa con este concepto, con ese término, que ahora es bastante poco apreciado por los teólogos josefinos? Para Carrasco no lo puede soportar, y otros muchos. Miren, padre putativo quiere decir padre pensado como si fuese padre. Y claro, esto solo tiene sentido si el término padre, que después es matizado putativamente o putativo, es tomado únicamente con nosotros. Es decir, si pensaban, que es lo que pensaban los contemporáneos, o que nota San Agustín, y se pensaban que le había engendrado José, los que no pensaban que era hijo de fornicación, que también lo sabía, como explica San Cirilo. Diríamos, los que pensaban bien, pensaban que era el hijo legítimo de José y María. Y no era así. Y esto es el sentido que podría tener, según San Agustín, el putabatur filius Joseph. Pero, con decir esto, decir, había una opinión desconocedora del misterio de la generación virginal, que pensaba que Jesús había nacido de José. Con esto, sabemos que Dios dispuso en su plan providencial que Jesús de Nazaret fuese tenido por hijo de un carpintero. Pero de José no sabemos nada más ante Dios que realmente qué papel jugaba, a no ser que nos contentásemos con decir, como que convenía que se pensase que tenía un marido, pues a José le llamaban marido. Como que convenía que en aquel momento se pensase que tenía un padre legítimo, no humano, ordinario, pues José le llamaban padre. Bueno, esto a nosotros, naturalmente, una vez revelado el misterio de divinidad y de la virginidad de María, todo eso, no nos dice nada de lo que es José. De lo que es José respecto a Jesús, no nos dice nada. Es un término sin contenido. Es una pura negación. No tiene una cualificación positiva, no define la relación de José con Jesús, no queda definido. Tenemos que seguir pensando, más dice ser nutricio, o más dice cualquier cosa que no sea padre putativo. Pensaban que era así, pero no era así. Bueno, pues dejemos estar. ¿Qué era? Que era la pregunta abierta. Y esto es como el planteamiento de Pacarasco, por ejemplo, ¿no? De Invert y de muchos autores. Y tienden a decir que hay que encontrar una calificación, una manera de determinar la paternidad que pueda con verdad reconocerse esta analogía, esta, no unívoca con nuestra paternidad, pero esta analogía verdadera con que el término padre se aplica a esta singular, única y eminente paternidad de la que dijo Pablo VI y ha repetido muchas veces Juan Pablo II, que es la más excelsa participación de la paternidad divina que hay en los tiempos de Dios. Que es mucho decir. La más alta participación de la paternidad de Dios, sobre el Hijo Eterno de Dios y sobre el Hijo Eterno. José, imagen en este sentido del Padre Celestial. Imagen de Cristo en su responsabilidad con María, como decía San Isidoro de Sevilla. Bien, pues ahora vamos a pensar nosotros, ¿qué es la paternidad de José sobre Jesús? Hay unos largos artículos de Roland Gauthier que avanzan mucho y yo explicaré lo que, la aportación que pude hacer en mi tesis, asesorado por el padre Solano, por el padre Martina, como decía el padre Suñez, que también me apoyó mucho y me ayudó a pensar. Primero voy a leerles un texto de San Agustín, absolutamente clarividente. Al responder el Señor Jesús a María, es necesario que yo me ocupe en las cosas de mi Padre. No significa que la paternidad divina excluya la paternidad de José. Pruebas la de la Escritura. Y le respondió San Agustín, escribe así telegráficamente, con estos ritmos tan rápidos y tan sugestivos. Le respondió, ¿no sabíais que es necesario que estén las cosas de mi Padre? Mas ellos no entendieron qué es lo que les quería decir. Y bajando con ellos, vino a Nazaret y estaba sometido a ellos. No dice sometido a su madre o sometido a ella, sino que dice estaba sometido a ellas, a ellos. ¿A quiénes estaba sometido? Sino a sus padres. Claro, esto está muy bien porque todo el contexto que está analizando San Agustín es un texto que todo el rato San Lucas va llamando el padre y la madre, sus padres, el padre María dice tu padre y yo, y sale 12 o 13 veces en unos cuantos versículos nombrado a José padre de Jesús. Un inciso, la vacilación ocurrida hacía que San Cirilo, por ejemplo, decía: como que sabía María que los enemigos de Jesús le acusaban de ser hijo de fornicación, porque sabían que había nacido antes de las nupcias y después del desposorio. Por eso, para defenderle del ataque a su marido y a su hijo, dice, llama padre a José. Y de San Jerónimo se equivoca. San Jerónimo dice, es natural que el evangelista hable con el lenguaje de la opinión de los contemporáneos. Muchas gracias, así no se podría probar nunca la verdad histórica de la Escritura. Son concepciones que tienen San Jerónimo, es el máximo expositor de las Sagradas Escrituras, según dice el texto litúrgico. Pero en esto, evidentemente, ha sido superado por San Agustín, y ha quedado una cosa muy lejana. San Agustín dice a Suárez, en su magnífica disputación de Octavio del Misterio de Cristo, se apoya en San Agustín, dice, no solo los contemporáneos que no conocían el misterio le llamaban padre, como dice San Lucas, era pensado ser hijo de José, sino que el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, el ángel y María le llaman padre. Esto lo dice Suárez, y tiene toda la razón, y cita San Agustín también. Pues bien, ahora sigamos leyendo San Agustín. Ambos eran padres suyos, y entrambos en no estar sujeto, así como se había dignado ser hijo del hombre. Ya veis, hermanos, cómo las palabras es necesario que estén las cosas de mi padre, no las digo para significar vosotros o nosotros padres, sino para darnos a entender que aquellos eran sus padres en el tiempo y su padre, con mayúscula, lo era en la eternidad, desde la eternidad. Que aquellos serán los padres suyos en cuanto que se ha hecho hijo del hombre. pero Dios Padre era el Padre del Verbo, sabiduría del Padre. Y entonces San Agustín, sí, compara el diálogo de Jesús con María y José, tan buenos, tan poco y malintencionados, pero que no lo entendieron, con el diálogo de Jesús con los fariseos, tan perversos y tan malintencionados, que estaban esperando un Mesías que sería el hijo de David. Y no le reconocían a él, le reconocían ciegos y cojos, pero no los doctores de la ley. Dice Cristo, si pues David le llama a su Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y los judíos no supieron responder. Dice San Agustín, no niega que él, el Mesías, es hijo de David. Y lo dice para que no sigan ignorando que el hijo de David es el Señor de David. Ellos le daban a Cristo un origen temporal y desconocían su eternidad. Queriendo pues hacerles conocer su divinidad, les pregunta sobre su humanidad, como quien dice, vosotros sabéis que Cristo es hijo de David, respondedme, ¿cómo es a la vez Señor suyo? Ahora bien, si presentamos este paralelismo que lo pone San Agustín en el Sermón 51, entre el diálogo de Jesús con María y José, y el legado de Jesús con los fariseos. Al decir, decís que es hijo de David, pero David le llama a su Señor. No porque sea hijo de David tenéis que negar que es el hijo de David, es el hijo de Dios, sino no le conocéis. Sus padres, que no acabaron de entender, por ejemplo, ¿por qué no les avisó? ¿Por qué les dejó plantados? ¿Por qué les hizo pasar 3 días tan malos? ¿Quién no entiende eso? La prueba. Y entonces, sigue diciendo San Agustín, que José, que Jesús, en el templo, habla así, porque aquel no era el templo de José, sino el templo de Dios. Quiere insistir en decir ante los escribas admirados de la sabiduría de un niño de 12 años y ante su madre y su padre, en el sentido de San Lucas, que él es el hijo de Dios, que el templo es el templo de su padre, y él puede estar en el templo, está sirviendo a su padre, no está en casa de sus padres en el tiempo, sino está en casa de su padre Dios. Ahora, si este contraste en estos dos textos, el del templo y el del diálogo de los fariseos, el acercamiento de los padres humanos, los padres de Jesús, en cuanto hijo del hombre que ha nacido en el tiempo, y el padre del que ha nacido este mismo Jesús, que se ha hecho hombre desde toda la eternidad, de modo que Jesús es hijo de María y José, y es hijo de Dios. Y es hijo de David, y David a su hijo le llama Señor suyo. Este contraste lo encontramos en San Lucas, también antes de estas escenas, nada menos que la anunciación del ángel. Fijémonos bien. Dice, le dará el Señor Dios el trono de su padre David. Y después María pregunta, ¿cómo será esto si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te hará sombra. Lo santo que nacerá de ti será el Hijo de Dios. Acabo de decir que le dará Dios el trono de David, su padre. Y unas líneas más abajo dice que es el Hijo de Dios. Y así revela a María el misterio de la providencia de Dios, que la va a hacer madre virginalmente por obra del Espíritu Santo. En pocas líneas le ha llamado primero hijo de David, diciendo que le dará a Dios el trono de David su padre. Y después, ante la perplejidad de María, el misterio, la interrogación, le dice, lo santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. Pues bien, Ya tenemos tres lugares en San Lucas en que están juntado y contradistinguido y armonizada la filiación de José y María, la filiación de David y la filiación de Dios Padre. Ahora yo les voy a leer el texto de donde salió lo de Padre Putativo. Mi juicio, supuesto que tardó 1200 años en salir y que nunca se ha estabilizado la terminología, se puede discutir la lectura. Del Evangelio, de la que sale el término Padre Putativo, a ver si quiere decir esto o qué. Cuestión de cogerlo un poquito más arriba. Y aconteció al tiempo que todo el pueblo era bautizado, que habiendo sido también bautizado Jesús, estando en oración, se abrió el cielo. Y descendió el Espíritu Santo en figura corporal a manera de paloma sobre él. Y vino del cielo una voz: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y este mismo Jesús, al comenzar, era como de 30 años, hijo, según pensaban, de José, que era de Lid, de Matén, etc. Y viene la genealogía ascendente, que aquí viene a parar hasta. Y que tenía como 30 años y era hijo, según pensaban, de José. ¿Quién pensaba que era hijo de José? Los que pensaban que José le había engendrado carnalmente, sí, también pensaban esto, pero sobre todo los que pensaban, como los escribas del hijo de David, que era un hombre, que no era Dios. De modo que, en este sentido, el término era pensado, quizá mejor, hijo de José, se puede poner en parangón con Jesús era el hijo de María y José, pero el templo aquel que era el templo de Dios era el templo de su padre, porque él se había hecho hijo del hombre y sometido a sus padres, pero era el hijo de Dios. Jesús, que tenía que ser reconocido como el hijo de David, de tal manera tenía que ser reconocido como hijo de David, que quien creyese en él tenía que saber que era el Señor de David. De tal manera tenía que ser conocido como descendiente de Abraham, que quien creyese que en él se cumplía la promesa de Abraham, que serían en él salvadas todas las naciones, aceptase que antes que Abraham fuera, yo soy. Que de tal manera admitiese que este Jesús, que había nacido en Nazaret, en Belén, que estaba viviendo en Nazaret con su padre, el carpintero de Nazaret, era el Hijo de Dios, que no pensase que era un mero y simple hombre, el Hijo de José, el Hijo del carpintero. Era el Hijo de Dios. Que pensaban que era Hijo de José. Claro está que en esta manera de leer también es verdad. Siempre va junta la profesión de la divinidad con la concepción virginal y la negación de la divinidad con la concepción meramente humana. También es verdad que pensaban que era hijo de José, según la generación carnal ordinaria, en lo cual era uno de los aspectos decisivos de su desconocimiento del misterio. No conocían la divinidad de Cristo. Si no se conoce la divinidad de María, no se conoce la concepción de la divinidad de Cristo. No se conoce que lo santo que nace de María por el Espíritu Santo es el Hijo de Dios, que se ha hecho hijo de David, se ha hecho hijo de Abraham, se ha hecho hijo de María, se ha hecho hijo de José. Si leemos así, entonces pensamos que tal vez, por tanto, si tan claro fuese que el Evangelio dice que Jesús era putativamente hijo de José, y que no era hijo de José, como que no era su padre, entonces, ¿cómo ha habido nunca nadie que discutiese la oportunidad de llamarle padre putativo, y los hay por todas partes, teólogos que les parece que está mal dicho esto, ¿no? Yo simplemente pongo una razón más, y está de apoyo en el texto angélico mismo, ¿no? Una razón más que está en mi tesis. Y entonces, hay que pensar la paternidad, ¿cómo la llamaremos? Hay muchos nombres, la paternidad virginal, que es muy bonito, lo que pasa es que la virginidad fue una disposición misteriosa de María y de José para que Dios obrase su obra. Y por ser virgen nadie engendra a Dios, no nos engañemos, ¿eh? Precisamente María puede engendrar a Dios siendo virgen porque no es de las fuerzas humanas que nace la encarnación redentora, sino de Dios. Y la virginidad es la disposición plena, esponsalicia de María, escogida para ser esposa del Espíritu Santo, para ser madre de Dios. No es un mérito de María que por ser virgen puede ser madre de Dios, no, señor. La virginidad, que es una renuncia, diríamos, a una actividad ordinaria de la vida humana, es en el plan divino una disposición exigida para que Dios obrase la encarnación. Pero no es el título por el cual la encarnación se obra, que es únicamente divino, únicamente divino. No es un título humano, ni siquiera en marido incluso. De modo que paternidad original no explica la causa de la generación en María, del Hijo. Es una paternidad por el Espíritu Santo. Dice San Agustín, el Espíritu Santo, apoyado en que ambos eran justos, bíblicamente la fe de los justos son los que creen en la obra de Dios y obedecen el designio divino, les hizo a ambos padres de Cristo, San Agustín, apoyándose en la justicia de ambos, a uno y otro les hizo padres de Cristo. A María, pues haciendo que naciese su virgen, y a José, su esposo, dándole esta misión. La idea de San Agustín fue fecunda en una historia. Gerson, Bossuet, San Francisco de Sales notaron que María era verdaderamente de José y que lo que nacía en ella era de José. Y José no era un padre adoptivo, porque era el esposo de la Virgen escogida para ser madre de Dios, y aquel matrimonio que tenía que ser virginal en este designio estaba ordenado por Dios a un nacimiento. Por eso Bossuet llama, y Gerson lo había dicho espléndidamente, porque es virgen, esposo de María, por eso tenemos que llamarle madre. Y es un magnífico misterio, porque a mí, cuando comencé a pensar esta tesis, me ponía muy perplejo decir, los patriarcas, dice San Pablo, son aquellos que Dios escogió para que de ellos descendiese Dios bendito por los siglos, según la carta, ¿sí? En el orden de lo humano. De modo que Abraham, y Judá y David son antepasados de Dios. Y José no, porque no lo engendró. Pues y si lo hubiera engendrado, no hubiera sido Dios, diríamos, el plan de Dios. Tenemos que llamarle padre, porque no lo engendró, porque era el esposo de una madre virgen, y estaba destinado a ser su compañero de virginidad, y en esta común virginidad, dar paso a la obra divina. Y esto es lo que dice San Agustín. Claro, el papel de José nos cuesta tragarlo por una cosa. Porque María, aunque ciertamente no tuvo la iniciativa de la maternidad divina, que debía desear la salvación, como todos los fieles de Israel deseaban la redención, y por lo que se ve en su actitud, lo que menos pensaba es que ella hubiese sido la escogida por Dios para ser aquella virgen profetizada. No pensaba. Tampoco José pensaba que su esposa era la madre de Dios. Y de aquí la perplejidad y la humildad que le hace retraer, yo qué papel juego aquí, qué voy a hacer si Dios lo ha escogido, lo que soy aquí. María Después explica su primaria. Dios ha puesto su mirada en la pequeñez de mis fabas y ahora en todas las generaciones me da garantía de entrada por esto. Y la prima le dice, bienaventurada tú que has creído, se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor, que es la redención del mundo. Ahora, José, lo dice Juan Pablo II en el Redentoris Custos, también tuvo su anunciación angélica de parte de Dios. Y su fe es completamente correlativa y correspondiente y asociada a la fe de María en la obra de Dios. Lo que pasa es que María, Dios la avisó que iba a fecundarla. Perdón la brutalidad. Ni Dios puede dejar a una mujer embarazada sin avisarla antes. No sé si me explico. El Espíritu Santo la hizo madre, no la violó. Pero a José, verdaderamente desposado, que en lenguaje judío quería decir que tenía derecho conyugal sobre María, aunque no la había introducido en su casa todavía, los desposorios hacían un verdadero vínculo ya, de modo que una mujer desposada que tuviese un hijo de otro podía ser apedreada, tenía que ser apedreada como adúltera. Y José, que era justo, si no la denunció, es que no pensaba que fuese adúltera, no sabía qué pasaba, como que Dios a él no le avisó. Esto lo trataremos el otro día al hablar de la santidad de José. José, Dios le hace hacer esto, creer en la encarnación milagrosa y por obra del Espíritu Santo del Hijo de Dios, del Salvador del pueblo de sus pecados, que es lo mismo que decir Dios, porque solo Dios perdona pecados, entre ellos Fray Luis de Grande. A José se le revela la divinidad del Hijo, diciéndose que es el Salvador de los pecados. Nadie puede salvar de los pecados más que Dios. Se revela, pero cuando ya está hecho. Y él tiene que creerlo y ponerse a obrar como quien cree, como dijo Roberto de Deutsch. Obedeció como creyente. Tomó a María, tomó al niño, lo circuncidó, le puso el nombre de Jesús. Y después, ahora te vas a Egipto y no sabe cuándo volverá. Ahora te vuelves a Israel y no sabe dónde va. Parece que va a Belén, no, vete a Nazaret, y va haciendo así, parece. Y después a Jerusalén, esto hace tal vez más congruente que también cuando se queda en Jerusalén no le avisa, esta vez ni a María. Y después le explican una cosa que no la entienden. Pero después se va con ellos y les está sujeto a sus padres, dice San Agustín. O sea, José, administrador de los, servidor de los primeros misterios de nuestra salvación, que está en el inicio de los caminos de Dios, con María. Dios le hace, le anuncia sus planes cuando ya los tiene medio realizados y va como siempre a remolque. Y es padre porque no genera, y gobierna la casa porque no toma en la iniciativa, sino que la toma Dios por mandato del ángel, y no sabe dónde le llevan, pero va donde Dios le lleva. Y dice San Juan Crisóstomo admirablemente, cuando le dicen que los Herodes quieren buscar al niño para matarle y que tiene que ir a Egipto, no pregunta al ángel. San José nunca dijo nada, así que se refiere al Evangelio. Después debía decir a María, nos hemos ido a Egipto, y María a lo mejor tampoco le pregunta por qué. José no pregunta, San Juan Crisóstomo dice, no pregunta. El Salvador del mundo tiene que ser salvado por mí, de los soldados de Herodes. Dice, cuando Dios me encarga que yo me salve, que huyamos, es que Dios quiere que yo sea el que proteja a los niños. Y esa es la actitud de José, porque los planes de Dios son misteriosos y tiene una economía tan misericordiosa que quiere utilizar una familia humana que está comenzando la salvación del mundo con María y José, comienza de una manera divina y Dios hace lo que quiere y llama a José, y José, como dice la liturgia, manifestó en su modo de obrar su fe. Bien, esta fe le inserta en el plan del Espíritu Santo. Según esta fe, que acepta lo que se está cumpliendo en María y en él, las promesas de Dios, merece que Dios le constituya en su padre. En este sentido, ¿qué es la paternidad de José? Es una paternidad según el Espíritu. La palabra la encontré en otro matiz, en el padre Segarra, pero todavía imprecisada en una cosa que yo traté con el padre Solán, y me dijo que estaba bien visto, con el padre Martino lo traté también, según el Espíritu, en el sentido de una paternidad que va a ser el cumplimiento en aquella familia de un plan que Dios obraba con su Espíritu para la salvación del mundo. No una paternidad espiritual como la que tiene un director de espíritu, como la que tiene un fundador de orden religiosa, como la que tiene un abad benedictino, un abad cisterciense. Una paternidad familiar, de tipo doméstico, pero no en el orden ordinario de las cosas humanas, o según la carne, sino según el espíritu. Pero cuando San Pablo dice que el Hijo de Dios ha sido hecho según la carne, el linaje de David, no quiere decir que esto no se pueda cumplir precisamente con la maternidad original y el matrimonio original de José, sino, si se mira bien, quiere decir todo lo contrario. Pues como dice San Pablo, que es descendiente de David según la carne, Lagrange dice, este texto no se refiere al lo ordinario de la generación carnal, sino como tantas veces en la Escritura, según la carne, quiere decir, en lo humano. En lo humano es hijo de David. Y es en lo humano hijo de David, según la paternidad misteriosa, según el Espíritu de José, que es quien, por quien llega a Jesús la herencia davídica, la promesa del reino, que va ligado el sacerdocio eterno y el redentor. Y en este sentido, la paternidad de José no tiene que ser vista a la vez desde la verdad de su matrimonio con la Madre Virgen y desde que este matrimonio está destinado a venir al mundo del Hijo de Dios, prometida no solo a Adán y Eva, sino a Abraham y a David. Y cumplida en María y en José. Por eso, José, hijo de David en el Evangelio, llamada de atención del Padre Solá, quiere decir que es aquel en que se va a cumplir la promesa mesiánica, porque el título de hijo de David, que es un título mesiánico, solo se da a Jesús y a José. Y a la vez, por José, es hijo de David. Hijo de David, con paternidad temporal y humana, pero según el Espíritu. Según el Espíritu. Es muy interesante notar que San Agustín, y que Santo Tomás, comenta el texto de San Pablo, que dice que mientras Ismael nació según la carne, Isaac nació según el Espíritu, en virtud de la promesa. El hijo de la, nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu. Uno nació según la carne y otro en virtud de la promesa. Santo Tomás, comentario a los Gálatas. Que naciese según la carne Ismael de Agar no quiere decir pecaminosamente, porque muchas veces en la Escritura según la carne quiere decir pecaminosamente. Cuando carne quiere decir el hombre, cuando quiere decir el hombre se cierra en sí y resiste al Espíritu de Dios. Entonces según la carne es obrar pecaminosamente. En el sentido en que dice San Agustín, vivir según el hombre es imitar a Satanás. porque el hombre y el ángel tienen que vivir según Dios. Y el ángel vivió según él mismo y se reveló. Y el hombre quiere vivir según sí mismo y resiste a vivir según Dios. Imita a Satanás y peca. Vivir según la carne es pecar. En otros casos, vivir según la carne quiere decir en el modo ordinario de las cosas humanas. Como una mujer joven y fecunda, es natural que genere un hijo. Una mujer anciana y estéril no es normal humanamente que tenga. Y es lo que comenta Santo Tomás. Aquí, según la promesa, quiere decir por encima de las fuerzas humanas, porque creó la promesa divina, hizo a Sara madre. Y según el Espíritu, no quiere decir que naciese virginalmente, sino por encima de las fuerzas humanas. Pero en María sí. En María, según el Espíritu Santo, es nacimiento virginal. Y en José, la fe en esto le inserta en la paternidad. Bien, ahora les explicaré cómo se me ocurrió esta argumentación, que es nueva, pero es la aportación de esta tesis. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Me dijo, mire, esto que se está buscando de la paternidad verla desde las promesas de los patriarcas y desde la fe de Abraham, coja usted la liturgia actual, completamente distinta de la anterior. La liturgia anterior era la fiesta de José, esposo de María, que hasta la colecta decía, Santísima Genitrisis tui sponsi meritis et iubendo. Solo hablaba de José, esposo de María. La liturgia actual dice, Señor, que confiaste a José los primeros misterios de la salvación. Señor, que te hiciste que tu siervo José se entregase fielmente a servir a su hijo nacido de María Virgen. Y todo el rato es José sirviendo a Jesús. ¿Y qué pasa? Una lectura habla de David y otra lectura habla de Abraham, diciendo que no, según la carne, fue constituido en padre de todas las naciones, sino en virtud de la promesa, porque es para que se viese que la salvación de Dios no viene de las obras del hombre, sino que viene de Dios, que el hombre recibe por la fe. Vea la liturgia. Vea la liturgia en el oficio de lectura. José obedeció como quien cree. Sí, y todo, la primera lectura, la lectura bíblica, está todo el texto. Por la fe, la carta a los griegos. Cojan la liturgia de la fiesta del 19 de marzo, en la misa y en el oficio de lectura, y encontrarán toda la razón de ser de la aportación a la investigación sobre la paternidad patriarcal de José, que está en mi tesis. Venida, para solar un hombre que insistía y con palabras rápidas, esto es, vea usted la liturgia que le da toda la razón. Lo que usted está buscando está en la liturgia actual. Analice aquello y encontrará la clave, y lo encontré. Yo doy gracias a Dios de haber escrito este libro y ruego a Dios que sirva para gloria del patriarca José y para bien del pueblo cristiano. Espero que así sea. Muchas gracias de haberme escuchado.